Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos a Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Pues este programa es Rebobinado Internacional. Tenemos a nuestro primer invitado sudamericano o latinoamericano, que no tiene nada que ver con Venezuela, ni con bandas venezolanas, ni con bandas que están fuera de Venezuela. Bueno, esto es súper chévere para nosotros porque, bueno, eso quiere decir que nos están escuchando fuera de Venezuela, Anthony Varez. Es correcto, es la primera banda que tenemos que no es de origen venezolano que está presente aquí en nuestro programa. Y bueno, con ello le damos la bienvenida a Aire Arcano, una banda argentina que tiene una trayectoria de unos cuantos años. Y por supuesto le damos la bienvenida a su vocalista, fundador y de todo, pues, el gran Chucho González. Bienvenido, Chucho. Bienvenido, Chucho, bravo. Bueno, cariñosamente llamado Chucho, le hacemos la primera pregunta a Chucho. ¿Cómo surge la banda? Que ahí, por ejemplo, supimos algo de que... es que eso es común de estas bandas que se forman unas con otras, no sé qué, se llamaban tal, no sé qué broma, se salió, entró, y ¡puf! Cae entonces esta banda con la cual está ahora, hoy en día, Chucho, Aire Arcano. Cuéntanos, Chucho. Buenas noches para todos. Soy Gonzalo Chucho Hernández, vocalista de Aire Arcano. Les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina. Les quería comentar que la banda se formó en el año 2014 con el nombre de Aire Arcano. Anteriormente, cuatro de los que fundamos Aire Arcano éramos parte de otra banda que se titulaba Todo Así. Cuando esta banda Todo Así decide, dos de sus integrantes, el baterista y la vocalista que cantaba conmigo, deciden dejar la banda, nosotros cuatro, quienes continuamos con el proyecto, decidimos formar Aire Arcano. Aire Arcano, como les digo, se formó en el año 2014 en el barrio de Flores. Flores queda en la capital federal de Argentina. Ahí comienza esta linda historia de que por ahora tiene 9 años. Ok, vale. Quería decir entonces que la banda tiene tiempo. Tiene sus añitos ya. 9 años, según Chucho nos cuenta. Y bueno, claro, como toda banda, ha pasado por sus integrantes. Que bueno, que al final siempre quedan los que deben ser y los que verdaderamente le dan poder a ese proyecto tan especial de Aire Arcano. Vale, entonces, bueno, la otra pregunta es cuál que tenemos que dar para acá, para Gonzalo, ¿no? Bueno, Chucho, mejor dicho. Chucho, cuéntanos, a ver, ¿cuál es la temática o el concepto de Aire Arcano en su música y letras? Aire Arcano tiene una temática y un concepto que tiene que ver con todo aquello que a mí particularmente, ya que la mayor parte de las canciones, tanto las melodías como las letras, la melodía vocal, son composiciones mías. Por lo cual, yo le escribo mucho a la empatía. ¿En qué sentido? Vivo en la calle, en las calles de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, generalmente me guío mucho por lo que veo, por lo que siento, y ni hablar por esas cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, ¿no? Yo veo todo el tiempo cuestiones en la calle. Gente que le pasa esto, gente que le sucede lo otro. Si quieren puedo dar un ejemplo más particular, pero creo que con esto va a estar bien. Entonces, yo muchas veces le escribo a esas experiencias. ¿Por qué? Porque me siento empático, me siento identificado con lo que le pasa a la gente en la calle. Por lo cual, muchas pero muchas veces se me pregunta: che, Chucho, ¿a vos te pasó esto? Y la verdad que no, sino que la mayoría de las letras son experiencias, ¿sí? Que yo veo en la demás gente, gente X, que quizás ni siquiera conozco. Pero sé que esas experiencias que le pasan a esas personas también nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso mi intención es que aquel que escuche Aire Arcano puede entender la letra, el concepto, la música de la manera que quiera. Pero la intención es que de alguna u otra manera se sientan identificados o representados. Bueno, quería decir que quizás Chucho entonces se pone a hablar con personas en la calle, puede ser, allá en las calles de Buenos Aires, esas calles hermosas de Buenos Aires. Bueno, te cuento, Chucho, que me encantaría en algún momento de mi vida ir a Buenos Aires, de verdad que me fascina. Es un concepto muy bonito de esa pequeña cultura europea que tiene este país, que bueno, que desde fuera siempre observamos que tienen eso, ¿no? Es interesante escuchar entonces cada una de las experiencias que viven otras culturas y las personas en la calle. Sí. Es correcto. Así aprendemos un poco más de lo que es la vivencia de los otros que están en Argentina. Y me parece muy chévere para entonces uno también empatizar con ellos, porque estando en Venezuela o estando en cualquier otra parte, podemos sentir esa solidaridad o ese sentimiento que tanto transmite Chucho en sus letras y el concepto de lo que es Aire Arcano. De verdad que me parece excelente esa temática. Escapa un poco de lo que es lo tradicional, que son esas letras, tú sabes, algunas fantasiosas, otras oscuras. Chucho, en cambio, creo que da un canto, una voz a lo que es la vivencia de las personas del día a día como tal. Pues sí, así es. Entonces, bueno, mira, Chucho, ¿qué trabajos musicales entonces ha sacado hasta ahora Aire Arcano? Hasta la fecha hemos editado varios materiales. La banda se formó en el 2014. En el 2015 editamos nuestros primeros dos demos, La Hermenéutica y Fisis Subjetivas. La intención era hacer tan solamente un demo que se titule La Hermenéutica de las Fisis Subjetivas, pero bueno, por cuestiones de tiempo, por cuestiones económicas quizás también, terminaron siendo dos demos de tres canciones cada una. En el año 2016 editamos nuestro primer single de manera profesional que se titula No Quiero Más y terminó siendo la canción más representativa de la banda, la canción que más nos pide la gente. Luego entramos a grabar lo que fue nuestro primer EP. Nuestro primer EP se titula Historias Arcanas, que fue editado en el año 2019, ¿sí? Cuenta con 5 canciones, en las cuales los invito a escucharlas. En el final les voy a estar contando en dónde nos pueden escuchar, ya que este EP, Historias Arcanas, cuenta un poquito lo que decía anteriormente, el concepto de la banda, son historias, cosas que nos pueden suceder a cualquiera, ¿sí? Entonces, este EP está integrado por 5 canciones, como les decía, una intro, después está No Quiero Más, el single que les comentaba. Tenemos también a Si Te Vieras Meet, a Judas y por último La Mona Lisa. Quiero aclararles y comentarles de que este EP, estas 5 canciones son muy distintas unas de la otra. Eso es lo que caracteriza a Aire Arcano. No estereotiparnos en un género, en un estilo, no estereotiparnos como banda, ¿sí? Es tan linda la música como para cerrarse en un solo estilo, pero bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Eso depende de cada músico. Luego, en el año 2021, editamos el primer single de nuestro futuro disco en vivo, que se titula Viaje Introspectivo, El Amor Muerde, que fue grabado en vivo en Bade de Morón. Morón es una localidad del oeste de Buenos Aires. Y para este fin de año, tenemos la intención de que ese disco salga de manera completa, y ahora, si todo está bien, en julio, editar el segundo single de este futuro disco. Les quiero comentar a todos que nos pueden encontrar en todas las plataformas musicales. Spotify, Deezer, Shazam, iTunes, Google Play. Estamos en todas las plataformas musicales, ustedes ponen Aire Arcano y les va a aparecer al toque. Tenemos la suerte de no aparecernos en nombre a ninguna banda, por lo cual al toque les aparece nuestra información. Después, con respecto a YouTube, tenemos 2 videoclips, el de No Quiero Más y el de La Mona Lisa. Y también tenemos 2 vivos y un single, que es el que les acabo de contar, el single de Viaje Introspectivo, El Amor Muerde. Así que bueno, con respecto a las redes, bueno, el Instagram fue creado hace muy poquito, hace unos días, airearcano.oficial con doble F, y en mi caso me pueden buscar como Gonzalo Chucho Hernández en Facebook. Muy bien, entonces encontramos que Aire Arcano, ya con lo que nos acaba de contar Chucho, tiene una gran variedad de sonidos, que es lo que estaba comentando. Es más, se cuenta que la fusión puede ser de heavy metal, de hard rock y punk rock, de lo que hemos escuchado últimamente de Arcano. Entonces esto creo que le da una particularidad única y una identidad muy peculiar para que entonces la gente pueda disfrutarlo de una manera más abierta. Y bueno, no se estanque en el mismo sonido de siempre. Esto me parece excelente, de verdad que sí, lo aplaudo. Y sí, aprovechen y vayan a las redes y escuchen el trabajo de Aire Arcano, porque de verdad vale la pena escucharlo. Y de hecho eso es súper importante lo que dice Chucho acerca de que su nombre es único. Lo buscan y ya, y salen completamente ellos, distinto a muchas bandas por allí que, por ejemplo, Arcángel. Es una banda que lo tienen gente ya en diferentes partes del mundo. No solamente de heavy metal, si ustedes saben que también de otros géneros que no queremos mencionar en este programa, entonces bueno. Es correcto. Y bueno, siguiendo con la temática, sabemos ya de esta producción que tenía ellos de sus 5 canciones, más los singles y todo ello. Pero hay algo que nos llama la atención, Chucho. Escuchamos por allí, leímos por allí sobre lo que era una nueva producción. Y por ende, nuestra pregunta es: cuéntanos un poco sobre Aire Arcano 3.0 y qué sorpresa nos trae. Aire Arcano 3.0 es la nueva etapa de esta banda, ¿sí? Les quiero comentar de que el proyecto pasó a ser un unipersonal, como se diría. El proyecto terminó siendo totalmente mío, por todo lo que acabo de contar. Y también es 3.0 porque ironiza un poco con la tecnología, ¿no? La influencia que tiene sobre todos nosotros en nuestra vida cotidiana, la tecnología, las redes sociales, ¿no? Lo importante que son para la aceptación incluso de uno mismo. Entonces ironizo un poco con eso y también ironizo con el hecho de que me cansé de que de la irresponsabilidad, la falta de compromiso. Cuando está todo bien somos todos amigos del campeón. Cuando las cosas empiezan a menguar, que puede suceder en cualquier banda, pasa ese tipo de cosas. Ya hay gente que se aleja, que mediante un mensaje de WhatsApp te cancela un ensayo. Bueno, sinceramente todo eso me cansé, por lo cual este nuevo proyecto es un unipersonal en donde voy a estar mechando, por decir de una manera, músicos consagrados argentinos en su mayoría, ¿sí? Como Mario Young, Carlos Cabral, Claudia Puyó, la gente de Serpentor, la gente de Orcas, Pato Flores, Yamil Amaro, bueno, muchísimos músicos que ya son consagrados acá en Argentina, junto con músicos emergentes como los chicos de La Caliza, La Caminito, Bracas, Adán. Bueno, la intención es mecharlos. Entonces, la gente que vaya a ver un show de Aire Arcano se va a encontrar con que todos los shows son distintos. No va a haber ningún show parecido uno al otro, porque los músicos siempre van a ser distintos. Y todos sabemos que cada uno de los músicos, por más que la canción sea la misma, tiene su propia impronta y tiene su propia manera de llevar adelante su instrumento. Por lo cual, esa es la idea del Aire Arcano 3.0, ¿sí? Y que obviamente, aquella gente, sobre todo los músicos emergentes, que son los que más ponemos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son los que me acompañan en un montón de cuestiones. Bueno, que para ellos también sea una vidriera, ¿no? Sea una vidriera que tengan la posibilidad de tocar con estos monstruos y, bueno, quizás pegar alguna buena onda, invitarlos a grabar algún tema. Ese es el concepto y la idea del Aire Arcano 3.0. Creo que eso es lo importante entonces de tener contacto con todo el mundo, ¿no? ¿Qué opinas tú? Que es un proyecto muy bueno. El hecho de que, como dice él, mezclar diferentes músicos en diferentes presentaciones o en diferentes canciones, cada uno le va a agregar su feeling. Me imagino que Chucho ya tendrá graduado como que para esta canción tal persona, para esta canción tal otra persona. Sí, también me lo imagino eso. Y eso es muy genial porque entonces le va a dar muy buenos matices y de verdad que me pareció excelente esa idea, de verdad que es muy, muy buena. Sí, sí, nos imaginamos eso acerca de cada músico consagrado, por ejemplo, en comparación con acá con la escena musical venezolana, podemos comparar con músicos que han hecho lo mismo también y contratan, por ejemplo, como si fuesen músicos de asociación, pero resulta que son músicos ya conocidos por todos y bueno, es excelente, es bastante ambicioso el proyecto realmente. De verdad que sí, bueno, me encantó la parte de la temática, como él explicaba, que bueno, ya me cansé de todo esto, vamos sí, a hacerlo sí. Make yourself, hazlo tú mismo. Y también excelente la temática, y hay otros artistas que han tocado esa temática de las redes sociales, la tecnología, lo que está pasando actualmente, y bueno, en 3.0, bueno, cabe, porque estamos en la época todavía de las redes sociales, la inteligencia artificial, y le da al gustico allí actualizado a lo que es el proyecto, me encanta de verdad. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Lo pensabas, ya no quiero más. a todas estas, Chucho, ¿cómo se encuentra la movida musical en Argentina y cómo Aire Arcano se ha posicionado en ella? Bueno, particularmente, ¿no? Y subjetivamente, considero, y creo que muchos van a estar de acuerdo, en que el rock argentino es la mayor influencia que hay en el rock hispanoparlante, ¿eh? Estoy incluyendo a España y algún que otro país africano que habla en español. Me parece que es el más influyente, sin ningún lugar a dudas, lo que fue en los 70, en los 80, ¿no? Charly García, Spinetta, Los Violadores, B8. Les nombré distintos personajes en distintos géneros musicales y la influencia que han tenido sobre todas las bandas que hacen ese tipo de géneros. Ahora, en la actualidad me parece que está bastante semejante a lo que está sucediendo en toda Latinoamérica. El rock no morirá jamás, no morirá jamás porque es un estilo de vida, no es una moda, ¿sí? Pero hay que admitir que en la actualidad hay otros tipos de consumos en la música, ¿sí? La gente más joven ya no se acerca tanto al rock, sino que se acerca a los nuevos consumos, a los nuevos géneros musicales que están sonando ahora. Y eso, bueno, obviamente influye un montón, ya que obviamente el rock no vende lo que vendía antes, por lo cual las discográficas y las grandes productoras ya no se fijan tanto en el rock, sino que, bueno, buscan otro tipo de artistas, si le podemos llamar artistas. Entonces, desde ese punto, me parece que, vuelvo a repetir, el rock, al no ser una moda y ser un estilo de vida, no morirá jamás. Hay miles de bandas tocando, hay miles de lugares sonando en Capital Federal, acá en Buenos Aires. Pero también hay que entender que el consumo de la música no es el mismo, por lo cual el rock ya no es lo mismo. No para uno, ¿sí? Sino para las grandes productoras y toda la gente que se dedica a ese tipo de negocios. En cuanto a cómo está posicionado Aire Arcano, bueno, mira, nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar con una discográfica, con la cual nos fue muy mal, la verdad que nos fue muy mal, terminó todo bastante mal con la discográfica. Por suerte ese contrato terminó. Incluso les quiero comentar que esa discográfica se quedó con un disco completo nuestro. Hay un disco que, bueno, quedó encajonado, como le dicen ellos, y tienen derechos sobre muchas de esas canciones, por lo cual hay que ver cuándo termina este contrato, ver cuándo ellos quieren sacar ese disco a la cancha, mientras hay canciones que incluso siendo composiciones mías, por cuestiones legales, no las puedo tocar. Entonces, creo que la posición de Aire Arcano fue buena en su momento, creo que lo es en la actualidad, ya que, como te digo, me he desligado de todo y he empezado casi de cero, pero aprovechando todas las amistades que tengo en la música y todos los contactos que tengo dentro del rock argentino. Entonces creo que la posición de Aire Arcano actual es media neutra, por decirlo de alguna manera, pero a partir de ahora, ya, Aire Arcano 3.0 empieza a sonar en todos lados, no solo en las radios ya hemos sonado mucho y seguimos sonando, sino que hablo que vamos a empezar a tocar en todos lados. Ahí cambia la cosa. Entonces, yo considero que el rock emergente argentino está en un muy buen momento, después de la pandemia el argentino necesitaba rock, necesitaba lugares para ir a ver bandas. Pero vuelvo a repetir, el problema no es tanto el rock emergente, sino el rock comercial, ¿sí? Ese rock que se escucha en las radios comerciales, que incluso esos artistas no bancan mucho al rock emergente. No lo bancan porque no te invitan a tocar, no te permiten ser su soporte, un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. Y bueno, si seguimos de esta manera, quizás sí acá en Argentina, ¿no? El rock va a pasar a un segundo plano, y no por culpa del rock emergente, vuelvo a repetirlo, sino por culpa del rock comercial. Mira, Anthony Varez, yo pienso que eso como que pasa en todos lados. O sea, lamentablemente a nivel mundial, o vamos a hablar de lo que sabemos más íntimamente que a nivel latinoamericano, el hecho de que, oye, el rock a nivel comercial, lamentablemente a nivel comercial, ha pasado a un segundo plano. Chucho, tienes toda la razón. El rock es un estilo de vida. Eso es lo que mucha gente ignora. Es un estilo de vida, no es una moda, no es una fiebre adolescente de que me vestí de negro, no sé qué. Claro, como adultos nosotros todo el mundo evoluciona, no solamente como estilo, músico, etcétera, forma de vestir, pero es uno siempre le va a gustar su música y siempre va a apoyar a por ejemplo, a quienes verdaderamente queremos apoyar, a las bandas emergentes. A las bandas de garage, a los ensayos, etcétera. Claro que sí, es un estilo de vida. Chucho, te la compro. Tienes toda la razón en ese sentido. Y bueno, para mí, en ese sentido también, oye, no vale la pena hacerle competencia a ese rock comercial, porque bueno, eso al final no va a dejar existir. ¿Ya? Es correcto, y como tú contabas, es cierto que aquí, por ejemplo, en Venezuela, parte de la adolescencia de uno, la juventud, habían bandas significativas como Charlie García, Fito Páez, Soda Stereo, Soda, Cerati, ¿eh? Exacto, Gustavo Cerati, entre otras muchas más que también nombraste. Y eso es lo que queda actualmente entre nosotros, pues que no somos esas personas que amamos lo comercial para que nos esté así como que llenando por llenar, sino que ya tenemos bien marcado nuestras raíces musicales, como lo fue Argentina para todo esto. Y sí, te apoyamos completamente en tu opinión porque es verdadero, es muy válido. Pero ahí yo le agrego lo que estábamos comentando la otra vez, Isis y yo: el rock no está muerto. Y como decía Alice Cooper, solo está muerto, pero de la risa. Así mismo. Y bueno, y recordemos que la banda de acá de Venezuela, Guerra Santa, está allá en Argentina. De hace años está haciendo vida en Argentina, en Buenos Aires, si mal no recuerdo. Marino Vázquez, su vocalista principal, fundador principal, armó de nuevo la banda ya. No tengo claro quién de acá se fue con Marino Vázquez. Sé que hay varios regados en el mundo venezolanos. Y que bueno, que formó la banda, uno de sus guitarristas principales es Coral, el famoso Facundo Coral, hijo del gran Coral, músico, que bueno, que no es igual al papá porque el tipo es metalero, pero bueno, también es un tremendo músico guitarrista. Y es correcto, no solamente yo, sino también hay otras agrupaciones que están allá, que son venezolanas. Entonces está interesante esa mezcolanza de nuevos ritmos, nuevos sonidos, nuevas influencias. Y bueno, estamos como intercambiando, tú sabes, esa cultura musical, metalera, rockera y de cualquier otro género. De esta forma sí podemos entonces ir evolucionando cada vez más y más. Nuestros chicos allá en Argentina, que también están dando su grano de arena para que lleven algo diferente, algo fresco, y que ustedes también disfruten como nosotros hemos disfrutado de los grandes dioses que hemos tenido por ustedes. Muy bien, ahora, esta parte de esta sección que siempre nos encanta a nosotros, porque de verdad salen algunas cosas muy interesantes que nos ha sorprendido, nos ha impactado, nos ha asustado. Y con ello te preguntamos, cuéntanos alguna anécdota curiosa, graciosa o esotérica que te haya pasado o que les haya pasado cuando tenías tu banda. Una de las anécdotas más particulares que tenemos con Aire Arcano, aunque no lo crean, fue en nuestro primer show. Acá en la zona de Capital Federal hay un barrio, ¿sí?, que se le llama Caballito. Bueno, Caballito es un barrio bastante acomodado, es un barrio con bastante plata, no es un barrio bajo. Por lo cual, en ese barrio en particular, encontrás, como le llamamos acá, tribus urbanas, y muchísimas, ¿sí? Particularmente encontrás a muchos skinhead, o neonazis, o como se le llama en Latinoamérica, gente que tiene, no sé si un fanatismo, pero sí una simpatía con lo que fue el partido nazi, ¿no?, en Alemania. Tipos de cabeza rapada, bolsegos, etc. Bastante xenófobos. Bueno, ustedes me entenderán. Y después están los punk, ¿sí? Que los punk son todo lo contrario. Los punk es ni Dios ni amo. O sea, no creer en nada de lo que tenga que ver con el sistema y menos con el fascismo. Por lo cual, esa noche se presenta el Arcano por primera vez en un centro cultural en el barrio de Caballito. Había una fiesta de la cerveza. Bueno, la cuestión es que nos presentamos ahí y cuando llegamos al lugar, lo primero que me encuentro es que una de las bandas que va a compartir el escenario con nosotros eran todos chicos de este tinte, neonazis. Por lo cual, toda la gente que los vino a ver a ellos eran skinhead. Bien. Pero como el barrio tiene tantas, pero tantas tribus, estaban los punk también en el lugar. Era la fiesta de la cerveza, querían estar ahí. Bien. La cuestión es que entre ellos no se llevan nada bien. Fascistas y antifascistas, no quieren saber nada el uno con el otro. Entonces la cuestión es que nosotros abrimos el show. Toca ir Arcano, el recinto no era muy grande, era tipo una biblioteca, en ese sentido estaba muy bueno. Y bueno, arrancamos a tocar, viene todo bastante bien. Y tenía dos partes el recinto, una donde estaba la banda tocando, que era como una biblioteca, y después había un patio enorme. Bien, adentro, mientras nosotros tocábamos, estaban los skinhead. Mientras que en el patio, ¿sí?, estaban todos los punk. ¿Qué sucede? Que nosotros, para cerrar nuestro show en ese momento, hacíamos un tema de Los Violadores, la banda legendaria del punk rock latinoamericana, Más Allá del Bien y el Mal 2020. Cuando nosotros arrancamos a hacer Más Allá del Bien y el Mal 2020, todos los punk que estaban afuera quisieron copar el recinto. Obviamente los skinhead, que se tienen bronca, no se lo querían permitir, no le permitían de que puedan entrar al recinto, por lo cual se armó una bataola. Se empezaron a pegar todos con todos, empezaron a volar botellas, la gente se peleaba entre ella. La verdad que fue un descontrol, mientras nosotros seguíamos tocando. Encima, imagínate que era nuestro primer show en Bueno, salía a la cancha con aire arcano. Así que ahora uno lo recuerda, lo piensa, y recuerda mucha violencia, incluso lo recuerda con simpatía, ya que después las aguas se calmaron y todo pudo continuar. Pero la verdad que en el momento para hacer el primer show fue, como le decimos acá, un descontrol. Un fantasma, una bruja, una cosa, una pantaleta, algo que te lanzaron por ahí, un zapato, no sé, cuéntanos, Chucho. Una groupie en el camerino, quién sabe, alguna cosa así. Ajá, así mismo. Náhuara. Bueno, ese náhuara, Chucho, por si acaso, es un dicho muy característico de acá de Venezuela. Entonces voy a decir, wow, qué impresionante. Mira, Anthony Varez, esto se me recuerda una vez a un toque que yo tuve con una banda anterior que también destruyeron el local. Punk, por cierto, también, gente punk. No me acuerdo con quiénes más grupos estaban allí. Ese fue en Maturín y, bueno, volaron botellas y demás. Nosotros nos dimos cuenta que empezó el problema porque le pasó una botella de vidrio justamente al lado de la cara de la vocalista de una de las bandas que se llamaba Dark Angel. Ay. Y la carajo hizo como justamente como Matrix. Hizo ¡wah! Reflejo. Y nosotros enseguida miramos para atrás porque ya habíamos tocado, estábamos de público, y miramos hacia atrás y yo noto ¡miércoles! Entonces, bueno, se formó aquel problemón que hasta hubo fuego y todo. De baile no se quema ese local. Entonces sí, Chucho, sé las cosas que se puede vivir en esos momentos así. Pero es que lamentablemente esas cosas pasan, y si pasan en ese tipo de cosas. Lo curioso es el hecho de que, por ejemplo, aquí no tenemos esos grupos tan grandes como Skinhead o Neonazi. Exacto. Y punk sí tenemos, y bueno, ha habido sus encontronazos, pero han sido, pues, no nada de otro mundo. Pero un grupo Skinhead contra un grupo punk, wow, son dos leones allí, dos fieras a punto de arremeter una contra otra. Y bueno, gracias al universo que no pasó más nada, pudieron continuar con su evento tranquilamente. Y bueno, claro, lo recuerdan con cariño, puede ser con curiosidad y también con esa cuestión de que, bueno, esto fue el inicio de Aire Arcano de una manera muy particular. Pero mira, es una buena anécdota para contar, pues. Pues sí, de hecho hasta da risa la cuestión cuando tú te puedes encontrar con ese tipo de situaciones. Pero bueno. Bueno, y entonces, a ver, ¿qué se busca o qué busca lograr a futuro Aire Arcano? ¿Qué quieren hacer ustedes o qué quieres hacer tú, Chucho? Sinceramente, no te lo podría decir. Viste que hay muchas bandas que tienen quizás un objetivo clavado, pensado, ideado. En mi caso no. Ahora de que esto se transformó en un unipersonal, como harían las bandas de black metal en Suecia, Noruega y Finlandia, en mi caso no tengo un pensamiento muy a futuro. Mi intención ahora actualmente es ya este mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por lo menos hacer una fecha por mes, siempre a fin de mes, en lugares distintos de Buenos Aires, no siempre en capital, no siempre en la misma zona, y bueno, y sobre todo que estos grandes músicos que me dieron su palabra, que puedan participar y, bueno, llevar adelante este proyecto que es muy ambicioso, lo sé, pero sé que va a llamar la atención de algún productor, de alguna persona interesada todavía en el rock. Así que, bueno, creo que tiene más que ver con eso. No el día a día, pero sí el objetivo es corto, es ahora, ya. Después, lo que venga después, vamos a ver cómo lo llevamos adelante. Bueno, entonces, como dijo aquí Anthony Varez, Chucho, vive el presente, el aquí y el ahora. Bueno, no está mal tampoco. No tienes por qué decir, bueno, voy a grabar 300.000 discos, después cuando tenga 100 años, no. Es complicado, hoy en día es como complicado eso. Pero bueno, sabemos que igualmente él va a seguir en la música, vas a seguir trabajando. Lo único que no sabrá es qué oportunidades te llegarán, qué te ofrecerán, qué sabes si seguirás con el Arcano o surgirá otra banda que te propondrá algo como tal para que participes, o estarás en otras agrupaciones creando canciones, creando letras, todo ello. De verdad que en todo lo que estás comentado, bueno, vives el presente, vives la realidad de la hora, que es lo más cercano para entonces tú poder mejor manejarte. Pero lo que vayas a hacer a futuro, esperamos que sea muy bueno de verdad, y que, cónchale, sigas creando más y más música. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Thank you. aquello que vos sentís. Vos le dijiste quién sos y ella lo asimiló. Pasan los días y ya no te queda mucho más que pensar. Y ahora no podés más, ya no querés mirar. Solo te queda tu voz y es el maldito resplandor. Thank you. Muy bien, Chucho, y con respecto a lo que es toda la movida musical, todo lo que estamos hablando con respecto a lo que es Argentina, lo que es el resto del mundo, recomiéndanos algunas agrupaciones a escuchar de Argentina y de algunas partes del mundo que tú consideres que sean, wow, dignas de escuchar o que tengamos la obligación de escucharlas porque son muy buenas. Una de las cosas que siempre se ha sabido como tal de justamente Argentina, Chucho, de donde tú vienes, es el hecho de que sí, hay muchas bandas. Hay muchas, muchas bandas. De hecho, bueno, justamente como la banda que mencionamos antes, que fue Guerra Santa, que se fue para allá a hacer vida. Y bueno, qué bueno que gracias al universo le va súper bien a ellos por allá. Tienen gran aceptación, han grabado su disco, videos, etcétera. Bueno, en fin. Bueno, una recomendación que te hacemos acá, Chucho. Guerra Santa es una banda muy buena. Muy buena acá de Venezuela. Tiene 30 y pico de años aproximadamente. Y bueno, aquí gusta bastante Guerra Santa. Y me dio verdad, Antonio Varese, a mí nos pareció gracioso. Bueno, levantas una baldosa y consigues una banda. Oye, o sea, creo que cada rockero seríamos muy felices en una ciudad así como tal. O sea, que en cada esquina te encuentres a alguien tocando, o cada bar veas bandas. Porque independientemente de que tú no seas famoso, no seas mundialmente famoso, pero la cultura está, existe, y el toque existe, y tu gozar y tu estilo de vida lo puedes tener siempre. Es correcto, es más, y si estés en el clavo con la palabra cultura, sabemos que Argentina es una ciudad ya de cultura del rock, del metal, del punk, de varias variantes, y por eso se presenta, o se presta mejor, ese dicho tan verídico de que si levantas una baldosa te consigues una banda. En cambio, aquí en Venezuela todavía falta un poco más ese surgimiento. Sin embargo, también es cierto lo que dice Chucho en cuanto a lo que es la pospandemia. Ya nos encontramos con la necesidad de hacer música, y creo que en varias partes ya estamos como que levantando otra vez todo ese medio, todo el mundo haciendo su trabajo, lo que son aquellas radios de internet, aquellas personas que están con sus estudios, las bandas que están todavía surgiendo, aquellos que también están cuadrando eventos, toques y todas esas cuestiones. Estamos, bueno, en esa creación acá en Venezuela, y bueno, me imagino que en Argentina estarán... Yo creo que estaban, no sé, pienso que estaban como que en un punto que era neutro, como se encontraba Aire Arcano, pero ahorita debe estar otra vez levantándose con toda esta oportunidad que está surgiendo de salir otra vez, de disfrutar de eventos, de saber, de conocer, y que la gente quiere aprovechar de hacer música, pues también tienen su espacio para ser parte de la historia del rock argentino. Es que yo pienso que en general, o a nivel mundial inclusive, podemos tomar el nombre de Aire Arcano 3.0. Bueno, está todo el mundo 3.0. Incluso aquí en Venezuela había decaído mucho el tema de los toques acá, de rock, de otros géneros justamente relacionados con el rock, con el metal, etc. Y bueno, y resulta que ahora no sabemos, por ejemplo, acá en Rebobinado Podcast, tanto los locutores como los productores no sabemos a dónde ir, porque cómo sacar el dinerillo y toda la cosa, y para que te provoca consumir, tomarte tu cervecita, porque son muchos toques ahora al mismo tiempo, y por acá, por allá. Entonces han surgido otros locales que incluso están, no están nuevos, pero son locales que están como que resurgiendo y cambiando de nombre y tocando. O sea, es súper interesante lo que se está dando, ese fenómeno de los toques, y lo hemos observado también de bandas que a nosotros nos gusta a nivel mundial del metal, que bueno, que festivales y festivales y toques y videos y no sé qué, yo pónchale. O sea, que la gente como que quedó con muchas más ganas todavía y fuego para seguir tocando. Es correcto, y lo interesante acá es también este momento de conexión que tenemos con Argentina por medio de lo que es Aire Arcano y todo lo que nos está contando, cómo están sucediendo las cosas allá, cómo se están desarrollando con su banda, con el entorno, y todo ello es, mira, una mirada a lo que está pasando, y que coincidimos en muchos puntos, lo que es la evolución, la formación progresiva de lo que es la cultura del rock, del metal. Y para cerrar esta gran entrevista, quiero saludarlo particularmente a Isis Arcilla y a Anthony Vares, ¿sí? Ambos conductores de Rebobinando Podcast. Sinceramente estoy muy contento de haber podido participar en su programa, que me hayan dado el tiempo, que me hayan dado, que haya tenido paciencia también conmigo, que bueno, el espacio, ¿no? El lugar, la muy buena onda, sinceramente les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo poder estar participando acá en Rebobinando Podcast. Bueno, los invito a todos a escuchar este gran programa. Les mando un beso enorme, un abrazo enorme, un saludo de rock de acá, desde Buenos Aires, Argentina. Yo soy Gonzalo Chucho Hernández, vocalista de Arcano. No vale, Chucho, Gonzalo Chucho, gracias a ti. No, mira, mil veces gracias a ti también por habernos considerado, escuchado en Rebobinado Podcast. Somos familia de la misma radio, Seven Rock Radio. También, por supuesto, te vas a escuchar en Planeta Radio, una radio acá de Venezuela, quien estamos manejando con la banda Horus, aquí una banda venezolana de gran trayectoria, por Google Podcast, por Spotify, así que no te preocupes que igual, que todo va a salir por todos lados también, así que muchísimas gracias de verdad a ti por, bueno, por habernos considerado, y buenísimo esta hermandad y estos lazos que estamos aquí haciendo contigo. Es correcto, lo importante aquí es el hecho de habernos conocido, haber compartido contigo la cultura del rock allá en Argentina, conocer de tu proyecto. Muchas gracias, saber que esto existe, que ya, como tú lo has mencionado, lo podemos escuchar en diferentes plataformas. Es importante esto, saber todo lo que se está haciendo en otras partes. Y mira, muy excelente todo lo que estás realizando, y de verdad también te damos las gracias a ti por todo ello. Así que bueno, nos despedimos acá en Rebobinado Podcast, súper agradecidos, nos estamos escuchando. Y bueno, esto ha sido el Rebobinado Cultura Underground del día de hoy. Recuerden que tenemos nuestro Instagram, @rebobinadopisopodcast. Por Facebook, Rebobinado, ustedes colocan allá, nosotros salimos. Canal de YouTube, ustedes colocan Rebobinado Cultura Underground y también estamos allí. Tal cual, Rebobinado Cultura Underground, y consiguen el canal. Ustedes saben que, bueno, hay miles de canales, pero salimos así como tal. ¿Y en dónde más están los podcasts, Antonio? ¿Dónde se pueden escuchar? El podcast lo pueden escuchar directamente desde Spotify, Rebobinado Cultura Underground, al igual que Google Podcast. Así que los esperamos por allá para que entonces escuchen los programas. Recuerden que están todos los capítulos de Rebobinado Podcast.